Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. Por años, miles de mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica al momento de un parto, algunas sin saberlo. Esta violencia ha sido física y psicológica, en el sistema público y privado, durante el proceso reproductivo y el parto, ejercidas por parte de médicos y funcionarios del sistema de salud. Se presenta de forma física a través de prácticas invasivas como el tacto desmedido por parte del personal de salud, la maniobra de Kristeller, que consiste en que las matronas hacen presión con su cuerpo sobre la guata de la mujer embarazada durante el parto, raspaje de útero sin anestesia, la episiotomía y otros métodos que han sido rechazados en otros países por el riesgo que implica para madres y lactantes, pero que aún se usan en Chile. Psicológicamente, se manifiesta en el trato deshumanizado, discriminación y vejámenes contra las mujeres durante el parto, omisión de información durante el embarazo, el uso de un lenguaje no apropiado, entre otros peyorativos injustificados. Esta situación ha derivado en un daño irreparable para muchas mujeres, tanto físico como psicológico, que incluso ha incidido en la decisión de algunas mujeres de no querer volver a pasar por un parto, aun cuando deseaban tener más hijos. Pero de repente llegó otra matrona y ella empezó a administrarme anestesia, empezó a administrar oxitocina, yo sin preocuparme. Y ahí de repente empezó a llamar, a decir que íbamos a necesitar a la anestesista, y ella me quiso poner, o sea, ella decidió que yo necesitaba anestesia. De ahí uno ya está con contracciones, súper fuerte, y como que cuesta moverse. Si la necesita, me empezó a decir que me sentara y que me quedara quieta. Y yo no me podía quedar quieta porque con cada contracción mi cuerpo se movía. Entonces también me empezó a tratar mal y a retar. Es decir, ¿por qué me movía? Que yo no lo dejaba hacer trabajo tranquilo. De ahí tuve una discusión con él, por final yo le tuve que explicar que yo estaba con contracciones y que no podía dejar de moverme. Él me amenazó, pues me dijo que si yo no cooperaba, que si yo no me quedaba quieta, a él no le importaba dejarme sin anestesia. Tras distintas campañas de difusión del tema, se presentó un proyecto de ley que garantice un trato adecuado durante todas las etapas del embarazo, evitando también el abuso de medicación y la práctica de cesáreas. El proyecto consagraría el concepto de violencia gineco-obstétrica, entendida como aquella que se ejerce contra la mujer por el personal de salud que la evalúe ginecológicamente o bien de manera obstétrica asistiéndola en el parto, y que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación y patologización innecesaria de los procesos naturales que trae como consecuencia para la mujer la pérdida de su autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción. Distintas organizaciones que apoyan en la difusión de estos casos y el MINSAL han hecho un llamado a denunciar este tipo de casos, enviando el relato junto con una carta formal a la dirección de la clínica u hospital. A esto se suma que pueden dirigirse a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud y denunciar invocando la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes. Cuidarte empieza por ti. Infórmate, conócete y previene. Campaña por el autocuidado femenino.